pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no de quien tenga más. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es tuya y mía y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Yo pregunto si en la vida nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es tuya y mía y de aquel, de Pedro María, de Juan y José. Se han puesto a pensar.